Este es el podcast de Carlos Sierra. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy muy bien en esta tarde. Hoy sabadito, rico, alegre, ya llovió, está el solecito, está el clima agradable para poder compartir, para poder salir un rato a dar la vuelta, ¿verdad? Bueno, los que tenemos algunas ocupaciones de por sí fines de semana, laborales, como que se nos imposibilita un poco. Sin embargo, bueno, pues siempre está la pauta de darse esos pequeños momentos, ¿verdad? Y si no, de reflexiones y de escribir o de pensar, plasmar ciertas ideas. Fíjense que escucho cada viernes generalmente a una canalizadora española que se llama Merced. Me gusta mucho porque ella trabaja con cuestión espiritual. Yo no sabía que era canalizar, y bueno, son las personas que tienen esa habilidad o cualidad de poder conectar con seres. Es algo que podemos aprender todos. A lo que yo he estado viendo de ella, es una chica que bueno, yo creo que ya lo trae como de manera nata, pero también encamina a personas que quieran aprender a canalizar, conectar con seres de luz en este caso, viéndolo desde el punto de vista positivo. Y pues la verdad es que a mí me gusta mucho verla. Generalmente los viernes hacen vivos a través de su Facebook o su canal de YouTube, que se llama Luz y Conciencia. Y la verdad es que siempre es muy grato poder visualizar y escuchar a los seres de luz con los que ella ha conectado. Obviamente, si nos adentramos en cuestiones religiosas, pues a lo mejor esto podría pensar los que somos católicos, como un servidor que profeso esa religión, pues que sería una herejía, ¿no? Sin embargo, bueno, las manifestaciones de Dios son inmensas. Siempre he pensado que creemos en la fe divina, pues no tiene barreras, no tiene una estructura definida. Por eso Dios que se hace presente en todas las religiones, por eso Dios se hace presente en todas las manifestaciones, tipologías, formas, estructuras. Yo no creo que Dios sea cuadrado y solamente se base en una forma de poder llevar o de poder conectar con los seres humanos, ¿no? Sino creo que Dios se manifiesta en muchas maneras y lo podemos ver en muchos aspectos. Así que no desacredito, sino todo lo contrario, aprovecho, me gusta ver las canalizaciones. Y bueno, ayer canalizó con Madre María, para nosotros la Virgen María, que es nuestra madre, nuestra protectora también, y una figura muy importante para el cristianismo, considerada como igual como corredentora, como pues algo que es fundamental para la fe católica, ¿no? No podemos visualizar en nuestra fe a apartar a la Virgen María, que ha tenido sus encuentros también terrenales, sus apariciones, ¿no? También eso no lo desacredito, sino considero que son manifestaciones de Dios a través de esta energía de luz, de seres que apoyan, digamos, la encomienda de llevarnos a la conciencia, a la reflexión. Y hablaba del amor incondicional, fue lo que estuvo tratando Madre María en este encuentro con Merced. La verdad es que fue muy grato poder escuchar cómo ella nos abraza de manera amorosa y nos invita que llevemos a cabo el amor con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Por ahí hacía ella el pensamiento, porque dentro de esa mecánica generalmente hay preguntas de la gente que está en vivo viéndola, y bueno, al azar dependiendo la energía, lo que sea más oportuno para la mayoría, son las preguntas que responde Madre María a través de Merced, que es la que la canaliza. Y pues hacía esa reflexión de que tenemos que amarnos mucho a nosotros mismos, de que tenemos que tomar en cuenta nuestra intuición, porque estamos tan mecanizados en esta sociedad, en este mundo, en esta estructura social, en la cual a veces nos olvidamos de cuál es nuestra verdadera esencia. Y eso nos invita Madre María en este encuentro. Y también hablaba del amor, en donde no solamente hay que amar a los demás, sino también a nosotros mismos. Y esto que implica amarme a mí mismo, hacerme responsable completamente de mis actos, de mis hechos, de las consecuencias de mis actos, y pues de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer el día de mañana? También parte del amor es seguir firmemente, adentrarme en mi interior, en mi corazón, qué es lo que me pide, qué es lo que quiere. Entonces, son cosas que a mí me han llevado mucho a la reflexión porque lo llevo a la analogía de mi vida, en lo cual, bueno, pues me dedico a cuestiones, obviamente trabajo para dos instituciones y lo he disfrutado mucho, no digo que no, pero también hay otra parte de mí que siempre me ha gustado mucho, la música, y me siento pleno cuando tengo una manifestación artística, ¿no? Entonces, los invitaría para que si no se puede dejar esa parte profesional, pues que también nos adentremos en nuestro corazón y llevemos a cabo eso que nos dicta nuestra alma, nuestra intuición. Hay que hacerle caso, definitivamente hay que hacerle caso. No podemos dejarlo a un lado sabiendo que es parte muy importante de las misiones de la vida, ¿no? Yo ya manejándolo desde el punto de vista un poquito más enfocado a lo religioso, pues tenemos estas misiones que Dios nos manda, ¿no? Que Dios nos da. Entonces, esas intuiciones, esas cosas que tenemos dentro del corazón, son las importantes que tenemos que llevar a cabo. Y por ahí, a partir de este mensaje tan bonito que ofreció Madre María, me di, fíjense, que a la tarea de escribir una canción que la voy a nombrar Tu Semilla. Y esta canción, obviamente, pues aún no la preparamos, pero ya estoy trabajándola en cuestión lírica y en cuestión de la composición. Y la verdad es que me dio mucha esa inspiración, ¿no? En esa canción vamos a hablar un poco de esta parte, de cómo nos las pasamos los seres humanos de etiquetando, juzgando, viendo al de al lado, ¿no? Y sin ver lo que nosotros llevamos o que no estamos haciendo por parte de nosotros. Ay, Dios, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con la palabra porque a veces ofendemos, y eso lo decía yo en el otro podcast, lastimamos con decir verdades. O expresamos las cosas de una manera en la cual no las puedan malinterpretar. Creo que ese es el punto más gravoso. Me pasó por ahí apenas un comentario que hice telefónicamente con mi madre. Estaba escuchando a mi tía, yo no sabía. Y pues resulta que ese comentario pues lo escuchó, pero fue en el fondo un mensaje que era por el amor que le tengo y que bueno, y que el comentario que hice pues a lo mejor lo pudo malinterpretado, ¿no? Pero esto me lleva también a pensar que tenemos que cuidar mucho, a veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos y sentimos, ¿no? Y a veces es mejor quedarnos callados porque ofendemos con hablar sobre las verdades, pero a veces salen a relucir sin que tú lo medites y sale y te das cuenta que ya llegó el mensaje a la persona que va dirigido, pero que no era tu intención expresarlo para no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, cuidemos mucho esta parte de la boca, de lo que hablamos, aunque a veces es necesario para poder aterrizarnos, porque a veces nos digan las cosas, pero nunca con mal afán. Creo que si vamos a expresar algo que sea de una manera bonita, de una manera en la cual ayude a la persona y la impulse, más que ensombrecerla, ¿verdad? Porque esa no es la intención. De mi parte, no. Es algo de lo que estoy trabajando y trato de trabajar y trabajar y trabajar todos los días, de poder manejar una buena energía y que hay que emitir mensajes positivos, bonitos, hermosos, que sean para el bien, no solo de la familia, sino de los amigos, de las personas que te lleguen a escuchar. Entonces, pues bueno, es parte a veces del amor que nosotros queremos emitir y a veces también podemos lastimar. Pero lo más importante de todo, de toda esta mezcla de charla, es la conciencia que tenemos que hacer nosotros mismos y la responsabilidad que no nos podemos quitar de que el amor incondicional depende de mí mismo, de amarme intensamente. Y por supuesto, cuando yo me amo, pues por añadidura me van a amar los demás, ¿no? Así que pues te lo llevo nada más a la reflexión. Quería platicar con ustedes este tipo de audios, recomendarles a Merced, los que tengan intención de trabajar la parte espiritual o de conocer esta cuestión de las canalizaciones, que yo las desconocía. Aproximadamente tengo ya casi un año ser seguidor de ella y estoy muy contento porque aparte es un ser de luz muy, muy maravilloso, donde todo lo que te expresa es con mucho amor y creo que se aprende mucho de personas como ella. Así que bueno, está la invitación. Su Facebook la encuentran como Luz y Conciencia y en YouTube de esa misma forma, ¿sale? Pues les mando un abrazo, pásenla excelente este fin de semana y recuerden que yo soy su amigo y servidor Carlos Sierra, así que hasta la próxima. Abrazos. Muchas bendiciones para todos. Este es el podcast de Carlos Sierra.